Sí, mira, es muy fácil. Primero cortas la cebolla, el cilantro y el chile muy fino. Después exprimes un limón y cortas el aguacate en cuadraditos y lo pones en un plato con el jugo del limón. Por último, lo mezclas todo y añades el aceite, la sal y la pimienta a tu gusto. Si quieres, puedes decorarlo con trocitos de tomate.